mami, te voy a buscar. Salí de la barber, me enganché una combi con la OSO, azules y blancas de Vin Carter. Tú tienes cara de porta, engrame un par de chastas, le encerraron un cabo roto. El fin de dentro de un camper, se puso un top por encima del hombre. Eso está bien y para romperlo hay que echarse de redondi. Tú me aceleras el pulso, tú me pones horny, me desaparece el bicho, tiene la garganta hondi. Oye, más y cale pa' ti. Tú cachaste un outfit, bien cabrón pa' conmigo ripiarlo. Ese cuadro está ancho como una Ducati. Llego a treparme encima pa' wheelearlo. Hoy yo más y calé pa' ti. Tú cachaste un outfit bien cabrón pa' conmigo ripiarlo. Ese cuadro está ancho como una Ducati. Llego a treparme encima pa' wheelearlo. Hey, quiero comerte yo el panty, quitártelo. Baby, te quiero hacer de todo. Hoy me puse fresco pa' ti. Hoy salgo chulito pa' ti. Síguete moviéndote así, pa' que se te moje eso de ahí. Hoy me puse lindo pa' ti, piso 20 en el VIP. Botella prendida en Genesis, en diamantado el IP. Como los tiempos de antes, cocinando con el capper. Baby, voy a cigalarme, digamos saliendo a la barber. Espérame en el apartment, que nos vamos de rumba. Estoy con ella hasta la tumba. Con todos mis diablos la Suburban. Cuando quiera gastamos la funda. Valentino, Versace, Gucci, Givenchy. A ella le gustan todas las marcas. Esa chica bien destaca. Ella no fuma y se arrebata. Ropa cara no barata. Tú sabes que soy tu hombre, el que te corresponde. Dime dónde, dime dónde, que no vamos a esconder. Demonio, tú eres un der. Te envidia que está bombe. Quédate solo para recordarme que lo hicimos en todas partes. Yo te puse en pose que nadie conoce por culpa de la 512. Ey, créeme J, el más que suena. Dímelo, Capper, los mágicos, Chile, Puerto Rico, matando.